dándole cumbia, guachín. Cumbia de barrio, esto es el barrio con las palmas arriba. Cumbia con acordeón. Mi cumbia de barrio, quiero ver a los pibes con las manos en alto. Yo traigo mi cumbia de barrio, quiero ver a la puta con las manos arriba. Fíjate la vagancia, fíjate cómo agita. Los pibes recumbieron, somos todos antichetos. Y plantamos bandera y los gatos para afuera. Llegó mi cumbia nueva, mi cumbia recabeza. Porque ahora con el bardo, el que no hace palmas es arpa de gato. Cumbia de barrio. Si quieres bailar, es la cumbia de padre que llego para gozar. Levanta las manos y ponete a quitar. Mira la vacancia, que loca que está. Levanta las manos si quieres bailar. Esta cumbia de barrio llego para gozar. Los chetos se cagan y no pueden aguantar. Mi cumbia de barrio te traje para bailar. Porque ahora con el bardo, que guachín, el que no hace palmas es arpa de gato. Cumbia. A toda la vagancia llega el bardo guachí. Yo traigo mi cumbia de barrio, quiero ver a los pibes con las manos en alto. Yo traigo mi cumbia de barrio, quiero ver a la puta con las manos arriba. Fíjate la vagancia, fíjate cómo agita. Los pibes recumbieron, somos todos antichetos. Y cantamos bandera y los gatos para afuera. Llego mi cumbia nueva, mi cumbia recabeza. Y baila la vagancia con el indio y el tumba guachí. Zona norte y zona sur. Levanta las manos si quieres bailar. Esta cumbia de barrio que llego para gozar. Levanta las manos y ponete a gritar. Mira la vagancia, que loca que está. Levanta las manos si quieres bailar. Esta cumbia de barrio llego para gozar. Los chetos se cagan y no pueden aguantar. Mi cumbia de barrio que te iba a bailar. Cumbia, cumbia. En alto, en alto.